arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos, arácnidos y arácnidas del mundo que estáis por ahí. Y de Marte también. Suponemos que estáis por ahí. Hoy tenemos un casi monográfico dedicado a la batería y a Blas Fernández, que nos va a presentar su disco urbanéndico. Y os podemos ir avanzando que en los próximos meses vamos a tener un montón de entrevistas. Desde Guaya Reggae Band, Los Jalaspeños de la Frontera, We Are Standard, que sacan disco también en breve, hasta Argument is Fruitless, que nos hablará de los field recordings, las grabaciones de campo. Irratia. Hemos escuchado el tema Nightmare del disco de Blas Fernández titulado Urban Étnico, y como os habíamos comentado en nuestra introducción, pues aquí tenemos precisamente a Blas Fernández, este baterista vasco de amplia trayectoria, con el cual vamos a hablar tanto de este Urban Étnico como de trabajos anteriores, de futuro, y bueno, pues hablaremos de su obra y milagros, que seguro que también los hay, porque los músicos, sí, sin algún milagro, no... Vivimos de milagro, ¿no? De milagro en milagro. Y muchísimas gracias, sobre todo, pues, por venir aquí a nuestro Arañas de Martel. A vosotros por invitarme y nada, saludar a toda la gente que esté en el otro sitio. Hola, Blas. Hola, ¿qué tal? Este Nightmare, ¿qué nos puedes contar de este tema, este gran tema? Nightmare es un tema original de Maurice and Cheese que grabamos en el último disco que hicimos en trío. Es un tema que yo lo he disfrutado mucho tocándolo, pero bueno, pues a la hora de plantearme hacer este disco, pues fue uno de los temas que elegí precisamente por eso, porque me gustaba mucho y le veía posibilidades de poder darle un poco mi punto de vista. Entonces, bueno, pues las partes B del tema tienen una serie de cambios de compás. Introdujimos también el tema de los metales para darle más fuerza. Yo lo escuchaba siempre con metales. Y bueno, en la parte del solo, pues también hicimos pues métricas más irregulares para darle un toque mucho más moderno al, bueno, pues un poco como los grupos de funk que funcionan un poco pues en el estilo que lo que suelo escuchar, ¿no? Y bueno, pues ha sido una aproximación pues a un funk más progresivo, y bueno, pues la verdad que es un tema que queda muy contento y bueno, pues era el tema para abrir el disco. Hemos visto que la mayor parte de los temas de tu nuevo y primer disco están compuestos por otra gente, ¿no? Sí, bueno, yo solo firmo uno de los temas. Y bueno, la idea original, cuando yo me planteé hacer un disco, pues digamos que el tema de la composición y los arreglos no es mi fuerte. Yo siempre he estado un poco desde el otro punto, pues detrás de la batería, pues dedicándome a la sección rítmica. Entonces, pues hace tiempo yo tenía siempre la inquietud de, bueno, pues de ver qué se siente un poco desde el otro lado, ¿no? Dirigiendo la música o la dirección musical de un proyecto. Y me acuerdo que un día, hablando con Ángel Unzu, me dijo: joder, pues lo que podías hacer era pedir temas a tus amigos y bueno, ese podría ser el motivo principal. Esto se me quedó grabado y bueno, pues yo pensaba que tenía ganas de hacer un disco, pero cada vez que me ponía a pensarlo un poco más en serio, pues me temblaban las piernas y decía: va, tú estás loco, ¿dónde te vas a meter? Y tal, ¿no? Pero bueno, la idea no se me borraba y cada vez la tenía muy dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, uno que ya va para viejuno, pues viendo un poquitín la trayectoria que tienes, joder, pues yo me daba cuenta de que había un montón de material y de buena música que sería el guión original pues para hacer un disco, ¿no? Entonces, pues bueno, viendo un grupo de los, o sea, la trayectoria de los grupos con los que más he disfrutado y que en mi vida pues me han influido bastante, pues vi la selección de temas y nada, pues ese fue el motivo principal de, o el guión principal, o la idea principal de lo que es el disco, ¿no? El título de Urban Étnico, bueno, entiendo que tiene que ver también un poco con esto que estás comentando, de diversos... Sí. ¿O has querido ahí...? No, Urban Étnico, bueno, y es una palabra que me salió porque, bueno, es un poco la idea que tengo de los estilos de música, ¿no? Uh-huh. Que para mí son como las tribus urbanas o comunidades musicales que habitan las ciudades, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que tocan rock, hay gente que toca blues, hay gente que toca jazz. Y bueno, yo creo que un poco incluso cada tribu pues se relaciona en unos bares determinados. O sea, uh-huh. Es decir, que son como tribus, ¿no? Yo pues he tenido la suerte de convivir con muchas de ellas, porque he tocado muchos estilos de música diferentes. Y bueno, para mí eso es enriquecedor, ¿no? O sea, quiero decir que, uh-huh. que son cosas que a mí me han, pues musicalmente me han alimentado y bueno, han hecho, bueno, que en mi vida han influido. Entonces, bueno, quiero decir que Urban Étnico es un poco eso, diferentes estilos, amalgama musical, convivencia, o sea... Que esa miscelánea yo creo que se ve también, ¿no? En la misma portada y contraportada, cuando hacéis esa foto, sí. Que no sé si es en el Mercado Bilbao. Eso o es dónde el Mercado es, Bilbao, porque... a las 6:15 que tiene, que ya estaba todo el pescado vendido. Sí, sí. No, bueno, como... Tiene ese punto ahí, ¿no? También de... Como el rollo es muy metafórico, pues bueno, uh-huh, Urban Étnico uh-huh. hace referencia a muchos colores, muchos sabores... Uh-huh, uh-huh. Juan Torre, que es un íntimo amigo mío y es un fotógrafo muy reconocido, que bueno, que igual conocéis lo de Imágenes para tocar, que él pensó, bueno, tiene una discapacidad en la vista y bueno, su historia de que las fotos se pudiesen tocar, se puso en contacto con una empresa y bueno, pues idearon un tema de que le tocas las fotos. Que bueno, estuvieron expuestas en la BBK y en la Sala Ondare de la Diputación, ha salido mucho en prensa, porque bueno, pues es, uh-huh. es algo también muy, muy inédito, o sea, que las fotos tengan relieve, ¿no? Y muy novedoso, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno, pues viendo que la historia era así como metafórica con el tema de los colores, los sabores, pues él dijo pues que lo más urban étnico que hay en una ciudad, pues sin lugar a dudas es el Mercado Bilbao, donde llegan todos los sabores, todos los colores y, uh-huh. y bueno, pues nos pareció original también el tema de ir allí a hacer las fotos, ¿no? Sí, hemos visto, he creído apreciar una caja con yuca, mandioca, una cosa así en alguna de las fotografías. En otras fotografías se ve cosas como más de la tierra, pescado, uh-huh. almejas. Sí, sí. Incluso creo que algún buey o algo de eso. Sí, ahí, sí, ¿no? Sí, un centollo o algo así. Sí, sí. Las colaboraciones, ¿no? Porque en este disco hay una ristra ahí de colaboraciones desde Oreca TX hasta... Sí, bueno, por un lado, o sea, el tema de Urban Étnico es, bueno, pues era... dar mi visión sobre temas que en mi vida pues me han influido y bueno, que yo he colaborado, ¿no? Pero también pues es una especie de homenaje a todos estos grandes músicos con los que yo me he criado, por decirlo así, me he aprendido y bueno, que musicalmente me han dado cobijo pues en su casa y gracias a ellos pues bueno, he tenido la suerte de pues de en el tiempo pues poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que todos estos músicos que han colaborado al final son mi patrimonio, es mi riqueza, ¿no? Porque quiero decir que son músicos con los que sigo haciendo cosas y aparte del grandísimo respeto que siento por ellos como músicos, es que tengo la suerte de que son grandes amigos míos, ¿no? O sea, que mi patrimonio en este uh-huh, disco uh-huh. es ese, ¿no? El tener estos grandes músicos que son súper colegas, ¿no? Antes comentabas que habías decidido tomar un poco la batuta en este disco después de décadas uh-huh. tras la batería. Has uh-huh. seguido tras la batería en este proyecto, pero con la batuta, además uh-huh. de la baqueta en la mano. Uh-huh. ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido un poco dirigir, digamos que un equipo de gente, ¿no? No estaría bien por mi parte no citar a José Luis Canal, un magnífico músico y sobre todo pues uno de mis mejores amigos, ¿no? Cuando yo decidí que realmente quería hacer esta historia, pues el primero que se lo comenté fue a José Luis Canal. Digo, bueno, si este me dice que estoy loco, pues está claro que es una locura y que no se puede hacer. Pero cuando le comenté el proyecto y los temas que tenía y el aire que quería que tuviesen todos los temas o cada uno de los temas, joder, pues me dijo que era un proyecto y dice, joder, es un proyecto chulo y tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hace aproximadamente un año nos empezamos a juntar un día semanal y a veces hasta 2 días en el que íbamos trabajando los temas, ¿no? Yo tenía muy claro que los arreglos que necesitaba cada tema, qué tímbrica necesitaba cada tema, qué instrumentos quería que sonasen. Y lógicamente, qué gente eran los que tenían que tocar, ¿no? Y José Luis Canal, pues él, digamos que él es el que ha traducido musicalmente, pues un poco todo lo que yo tenía en la cabeza. Tengo la suerte de que, como he dicho antes, aparte de ser un músico excelente, pues es que llevamos juntos, pues yo creo que entre 27 y 30 años que estamos tocando y colaborando en 50.000 proyectos, y bueno, yo creo que todo lo que he hecho, pues prácticamente él está presente, y cosas que él como productor que hace, pues siempre que le hace falta un batería o lo que sea, pues principalmente piensa en mí. Quiero decir que si yo a José Luis le digo, quiero que este tema tenga esta onda o que suene las referencias que tenemos de los discos de Miles Davis, pues él entiende perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy fácil. Y otra de las partes importantes de este proyecto, pues ha sido Alberto Macías, un grandísimo técnico que, aparte de compañero en Mr. Jam, pues bueno, ya tuve la oportunidad de grabar las baterías en un disco anterior en un proyecto también para mí importante porque lo disfruto mucho, que es el Raúl Vera Group. Y bueno, sabía que era la persona adecuada pues para dar uniformidad a toda la música que había en el disco, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el resultado final lo ha superado con creces, ¿no? Quiero decir que ha sido una parte muy importante y una parte muy importante del resultado final del disco, ¿no? La verdad es que llama la atención el buen sonido del... A mí me ha llamado por lo menos la atención. Sí, a todo el mundo. El buen sonido del disco suena espectacular. Es exigente, que a veces te saca los colores, que también está bien, ¿no? Que a veces también pues te crees que te las sabes todas porque tienes experiencia, pero nunca dejas de aprender. Es exigente. Y ya te digo que a veces se me ha puesto la cara roja como un tomate. Luego las baterías, por ejemplo, pues bueno, ya es algo que a veces hemos hecho, pero hicimos especial hincapié en afinar la batería pues dependiendo de la tonalidad del tema, las afinaciones de las cajas también. O sea, hay que decir que hemos sido muy exigentes, y él sobre todo. Entonces, bueno, yo, digamos, he dirigido un equipo de gente, y entre todos, pues y muy especialmente con la labor que ha hecho José Luis Canal de arreglar y todo eso, pues él es el que, digamos, tiene el mérito, ¿no? Y yo, pues la verdad que me he sentido muy bien porque creo que hemos sido capaces de dar forma al disco tal y como yo lo tenía pensado, ¿no? Por cierto, José Luis Canal, que yo creo que también puede ser objeto de otra de nuestras entrevistas, porque también ha sacado disco... Ha sacado un disco, sí, que lo tenía grabado... Hace relativamente poco. Pues yo creo que casi lo hemos sacado a la vez. Uh-huh. Es un disco que tenía grabado hace, pues no sé si 6 o 7 años, que lo grabó... solían tocar semanalmente en el Palladium, que era uh-huh. un local que los jueves a la noche hacía jazz. Y tocaba con John Pieris, y todavía vivía Pierre Wirboris, el mítico batería, bueno, afincado en Cataluña, uh-huh. que tocaba con Tete Montelieu, con un montón uh-huh. de gente. Hizo la presentación precisamente, no sé, fue hace un par de semanas con su trío, con John Pieris, con Juan Maurizo, un batería de Pamplona que toca muy bien. Yo estuve viendo el concierto y fue una gozada. Otro, vamos a volver al Urban Étnico, vamos a... Uh-huh. A escuchar otro tema, vamos uh-huh. a poner el tema Paseando con Salvi uh-huh. y bueno, a ver qué os parece. Thank you. ¿Quién es Salvi, por cierto? Bueno, pues Salvi es otro de los grandes amigos que tengo y con él empezamos juntos pues a soñar y con el tema de la música, a hacer nuestro primer grupo y un súper buen amigo que el tema que yo firmo, pues empecé a hacerlo con él. Él le dio forma y quiero decir que un buen amigo y también como muestra de su generosidad, pues cuando nos planteamos el tema de la autoría dijo, joder, eso fírmalo tú, que te lo mereces y tal. Y quiero decir que esa es la historia de Paseando con Salvi, ese es Salvi, ¿no? Un gran músico. Que el paseo con Salvi es un paseo también musical, ¿no? Es el paseo que os disteis. Sí, pues yo creo que es el paseo que nos hemos dado, pues también desde hace, pues igual, 30 y tantos años, ¿no? Que hemos soñado mucho, hemos disfrutado mucho de tocar juntos, de ir a conciertos, de comprar discos, de mira, esto es lo que he encontrado, escúchalo. Bueno, de compartir la pasión por la música, ¿no? ¿Y cómo enfocasteis la forma de composición? Porque tú nos has dicho antes que no te has prodigado mucho en el... Bueno, tenía yo el tema de la melodía, lo tenía claro, ¿no? O sea, tenía muy claro cuáles eran las partes y un poco esa parte es lo que yo aporté al tema. Salvi le dio todo el soporte armónico de lo que era el tema originalmente. La verdad que yo cuando estábamos haciendo toda la labor de preproducción, pues viendo los temas, la forma que iban cogiendo y viendo cómo iba quedando mi tema, pues me daba miedo. Y bueno, una vez de que casi estaba prácticamente hecho, pues yo no estaba contento con el resultado y la decisión que tomé es que todo lo que tenía hecho no me gustaba. Lo tiramos a la basura. Y hablando con Canal, pues había un tema que se titula Grunkle, que es de Miles, y un tema que en su momento pues nos marcó mucho porque lo tocábamos dentro del repertorio que teníamos con uno de los grupos más divertidos con los que he estado, que se llamaba Cartoon Style. Y bueno, pues sentía que los tiros tenían que ir por ahí. Entonces empezamos a elaborar todo lo que es la base rítmica. Yo tenía muy claro cuál era el ritmo que había que utilizar. Y a partir de ahí pues empezamos a... pusimos la melodía y Canal la empezó a vestir pues con acordes, ¿no? Viendo el tipo de... Cómo iba cogiendo forma el tema, pues estaba claro que la formación era de cuarteto. Y que el solo tenía que ser de teclas, muy en la onda. Es un tema, yo creo que es muy noventero por el tipo de sonido y tal. Y tuve la suerte de que Agustín Guereñu Guere, un bajista fantástico de Gasteiz, pero que vive en Madrid, Y un día me llamó y, joder, que me he enterado que vas a hacer un disco. Y, joder, pues me haría ilusión tocar en tu disco. Y digo, joder, Gere, pues si a ti te hace ilusión... A mí también, ¿no? A mí no veas. Y bueno, sabía que ese era el tema porque hacía años que esa formación de Miles, que también la vimos en... Yo la he visto 3 veces, pero esa formación la vimos 2 veces. Y el bajista que tocaba ahí se llamaba Benny Ridwell, que luego ha tocado con Santana y con... Bueno, quiero decir que son todos los bajistas así reconocidos. Y realmente sabía que Gereñu era el bajista para ese tema porque por sonido y por gustos y por trayectoria era la persona que iba a dar pues lo que estábamos buscando. Y hay una nota que cuando le mandamos la pista y la grabó, cuando la escuché dije, joder, este es Gereñu y este es, o sea, perfectamente acogido, bueno, porque es una nota que me recuerda muchísimo precisamente a Benny Riddle, o sea, que cogió muy bien la onda de lo que queríamos. Y tú, en tu trayectoria, que has trabajado con gente como Bill Evans, o con gente como, bueno, aquí más cercano, pues también has estado con Chan Mendívil, etcétera, no sé, ¿cómo ha sido toda esa experiencia, ¿no? De todo ese mogollón de gente famosa, que bueno, no sé si lo ponen fácil o difícil o... No, bueno, la verdad que con Gonchal, pues Gonchal fue mi primer trabajo, fue la primera vez que yo gané un sueldo por tocar. Uh-huh. Estamos hablando del año 88. Y en el 2015 sigo siendo su batería. Y bueno, pues con Bill Evans y con esta gente, pues la verdad es que no he coincidido. Quiero decir que Mauri Sánchez, pues para mí también, quiero decir que en mi vida es alguien muy importante. Pues porque yo creo que fue una persona que vamos, me dio la oportunidad de que mis sueños de repente se cumpliesen, ¿no? Bueno, cuando me llamó para participar en su primer disco, bueno, era su segundo disco, el primero que yo toqué con él, pues me comentó que iba a grabar Bill Evans, que grababa Dean Brown, que grababa Joe DeFrancesco. Pues yo flipaba en colores, digo, pero yo voy a grabar en un disco donde toca esa tropa. Sí, sí, sí. Y bueno, después a Bill Evans coincidí con él, que vino pues a hacer unas masterclasses, unos conciertos, y fui a que me firmase el disco. Me dijo que se acordaba del disco, me imagino que me lo diría posiblemente en plan, joder, qué tío más majo y tal. Pero bueno, con Dean Brown, el segundo disco que yo grabé con Mauri, que era el tercero de Mauri Sánchez, pues él hizo de coproductor. Entonces, pues estuvimos en contacto. Y luego cuando grabábamos mientras estábamos grabando el disco, pues vía Skype nos poníamos en contacto. Y bueno, pues la verdad que a veces pues la gente es mucho, bueno, es maja, ¿no? O sea, hay que decir que es tan normal como podemos ser nosotros. Ha sido fácil estar con ellos. Y además me permitieron, porque había un tema que el hijo de Mauri pues cumplía un año mientras estábamos grabando el disco y le había dedicado un tema porque pues nació con un pequeñito problema de corazón y tal, con un soplo que luego le operaron, pero bueno, que él también estaba un poco preocupado, ¿no? Uh-huh. Y el tema pues era como una especie de Nana. Y yo era un tema que era como tan sutil que tocarlo con baquetas me parecía demasiado brusco, ¿no? Y le planteé a Mauri el tocarlo con las manos, o sea, tocar la batería, pero en vez de con baquetas, ni con escobillas, con los dedos y tal, ¿no? Y Mauri, bueno, se lo comentó a Dean Brown y él no estaba en principio como... Qué raro, pues como que no estaba convencido, ¿no? Y lo grabamos y cuando le enviamos la toma de cómo había quedado, pues joder, el tío súper sorprendido, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron a raíz de la publicación del disco, pues bueno, tuve la suerte de que habló bastante bien de mí y además diciendo que, joder, pues que le había llamado la atención pues el toque ese creativo de haber tocado un tema con las manos, ¿no? Que el efecto fue bonito, ¿no? Pues en esta buena onda que estamos entrando, yo creo que se merece poner otro tema y el que hemos escogido es uno que a mí me gusta especialmente, que es Zodiac. Bueno, pues Zodiac es un tema de otro de mis grandes amigos y grandes músicos, que se llama Miguel Salvador, que bueno, también sacó disco el año pasado, yo creo que es también su tercer disco. Y Zodiac es de su primer trabajo, y es un tema que siempre me llamó la atención y que yo lo disfrutaba mucho cuando tenía la suerte de tocarlo con él, ¿no? Y bueno, la idea original, hay un DVD descatalogado de un batería que se llama Benny Greb, que hace una versión de un tema de Winnie Colaiuta, otro de mis baterías favoritos. Y acaba el DVD haciendo esa versión, pero lo hace todo con voces, o sea, todas las voces grabadas por Benny Greb, y encima pone la pista de batería, ¿no? Yo cuando vi aquello, pues dije, joder, vaya cosa más original. O sea, me pareció impresionante, me gustó muchísimo la idea. Y dije, cuando sea mayor, tengo que intentar hacer una cosa así, ¿no? Y bueno, Zodiac yo lo escuchaba así, o sea, lo escuchaba con voces. Menos mal que no me dejaron grabar a mí, porque si no habría sido... Y pensé que para grabar las voces, pues había dos alumnas de Mr. Jam que acababan su etapa en la escuela y se iban a Londres a estudiar, pues que qué mejor homenaje que después de todo el tiempo que habían estado, pues que participasen en la grabación del disco. Bueno, las chicas son Sandra, Paula y Julen, grabaron los temas. No es un tema cantado, es un tema, bueno, que el arreglo vocal es como un arreglo instrumental, ¿no? Entonces hubo que trabajar bastante las voces, porque lo que queríamos conseguir era una especie de loop. Y la verdad que, bueno, en el tema solo hay voces, piano y batería. We'll be right back. sacado el tema de Mr. Jam, del que tú eres director, además, de la Academia de Música, bueno, Mr. Jam, no sé, o co-director, sí, ¿no? Como co-director, sí. No sé cómo es ese tema, ¿no? Trabajar ahí también, ese trabajo que tienes con gente tan joven, ahí toda metida, aprendiendo, me imagino que se vivirá ahí un ambiente, un espíritu... Sí, yo creo que te mantiene joven. Sí, sí, bueno, y además, yo creo que los músicos, nos guste o no nos guste, tarde o temprano tenemos que acudir a lo que es la enseñanza, ¿no? Yo lo que pasa que se convirtió, en principio fue como una especie de salida y se convirtió también pues en otra pasión. Me encanta el tema de dar clases y además he tenido la suerte de que por mis manos han pasado gente que hoy en día están dándole fuerte. Entonces enseñar es una responsabilidad, es un oficio muy bonito, pero quiero decir que complicado y bueno y exigente, porque pues para enseñar hay que estar, eso a mí me exige que tengo que estar constantemente al pie del cañón, tengo que estar bien engrasado, porque si me quedo dormido los que vienen por detrás me atizan, ¿no? No, bueno, sí, yo creo que es una forma de mantener la ilusión y estar fresco en la música, ¿no? No sé si has visto, supongo que sí, la película del año pasado sobre baterías más famosa que yo conozca de los últimos tiempos, Whiplash. Uh-huh. Supongo que no, iba a hacer el típico chiste de supongo que no serás de ese tipo de profesores como el que sale en la película, que le tira no. la silla a los... No, yo creo que, bueno, mucha polémica con esa película, ¿no? O sea, yo no lo veo, no la veo una película real. O sea, el mundo de que el aprendizaje de la música no es un campo de concentración ni un cuartel militar, ¿no? Eso no quiere decir que no sea un mundo exigente y que no sea un mundo duro. Pero que, vamos, a mí sí, como película musical, pues no me gustó. Y como película en la que, pues bueno, tratas las relaciones humanas y igual un poco esa competencia y esa historia, pues bueno, puede estar bien, pero desde luego como punto de vista de o para mostrar lo que es el aprendizaje de un instrumento, pues bueno, claro, no tiene nada que ver. Sin tener mucha idea de cómo es aprender a tocar un instrumento, la verdad es que ver al protagonista con los dedos sangrando, tocando la batería una y otra vez, y luego cuando ves en YouTube los solos de batería de Joe Jones sonriendo mientras está haciendo absolutas maravillas, ¿no? Que es la pura gracilidad y la sencillez, era como todo lo contrario, ¿no? Era ahí... Pues yo creo que tú lo has definido, o sea, mejor no lo podías haber definido. Si ves a toda esta gente, a Phil y Joe Jones y todos estos haciendo solos y riéndose, o Art Blakey con los ojos literalmente en blanco, porque yo creo que está en éxtasis, no tiene nada que ver con el señor, sí señor, ¿no? Uh-huh. Vamos, yo desde luego, si eso sería la música, está claro que estaba... En otra cosa igual. Estaría en otra cosa, ¿no? Bueno, vamos poco a poco acabando esta más que interesante entrevista, que quizás tenga segunda parte, ya veremos. Bueno. Si tú quieres. Hombre, yo encantado. Y pues un poquito, no sé, ¿cómo te planteas un poco para el futuro? Creo que la mejor forma de disfrutar y de ocupar tu sitio es intentando hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es tocar. Entonces lo que sí quiero es tener la suerte de poder presentar el disco, que ya en principio también es difícil, porque hay que hacer una selección de qué instrumentos son los que realmente, para no tener que llevar un autobús de dos pisos con gente, ¿no? Aún así ya es complicado. Lo que sí tengo claro es que me gustaría ir, bueno, el trío, o sea, piano, bajo y batería, y dos guitarras. Porque tanto Ángel Unzu como Raúl Vera creo que son fundamentales. Cada uno de los dos aporta su estilo y su talento y vamos, para mí es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? O sea, quiero decir que tienen que venir los dos. Eso en principio yo creo que ya es un toque original. Dos guitarristas con un piano o con un teclado, pues es difícil, quiero decir que hay tres personas que tienen que saber muy bien interactuar y bueno, cuál es en cada momento el plano de cada uno, porque si no puede ser complicado. Y luego, pues la verdad que la chalaparta es un instrumento que bueno, yo también, pues tampoco he descubierto nada nuevo, porque en los 5 años que estuve con Kepa Junquera, él fue un poco el que visionó las posibilidades de ese instrumento, ¿no? De ser un instrumento tradicional, pues lo supo traer al siglo XX, ¿no? Y bueno, y los Orecas, que también son, pues joder, son otros de mis grandes amigos que tenían que estar en mi fiesta, en la fiesta de Blas, que es urban étnico, pues bueno, quiero decir que ellos a esa visión pues le han dado el contenido musical necesario, ¿no? Y yo es que es un instrumento que a mí me llama mucho la atención. O sea, es un instrumento musicalmente muy interesante, porque yo lo veo como una marimba gigante, o sea, porque las tablas o las maderas que utilizan se cambian dependiendo de la tonalidad del tema. Y no te digo nada, la chalaparta de piedras, ¿no? Uh-huh. Que bueno, yo en el tema en patinete, ese tema estaba claro que también yo lo quería utilizar con las piedras. Tampoco es nada nuevo, porque quiero decir que Kepa Junquera también, digamos que él fue un poco el que dio esa visión de la chalaparta de Madrid de piedras. Pero bueno, yo lo que sí he hecho igual es trasladarlo un poquitín de escenario, ¿no? A un mundo, bueno, pues más relacionado con el jazz. Entonces, para mí la chalaparta de las piedras, yo me lo imaginaba como un vibráfono. Y realmente me gustaría, no sé, pues me gustaría que igual dentro de ese quinteto de que os he comentado antes, pues igual poder utilizar la chalaparta, porque, bueno, me parece también como algo original, ¿no? ¿Tienes algunas fechas ya para conciertos? No, porque el disco pues ha salido ahora casi a final de año, que pues bueno, que ya prácticamente está todo vendido, quiero decir que ya está todo cerrado. Y bueno, pues yo creo que de cara al año que viene pues tendré que empezar a mener el culo para buscar cosas, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo mucha ilusión en poder tocar. Sé que no va a ser un viaje muy largo, porque las cosas están como están, y sobre todo pues para este estilo de música, ¿no? Pero bueno, tampoco lo que haya, disfrutarlo y bueno, pues intentar llevar todo este mensaje de mestizaje musical, de tribus urbanas, pues llevarlo a un escenario y poder disfrutar de estar con mis grandísimos amigos, grandísimos músicos, haciendo lo que más nos gusta, que es tocar. Pues aquí las Arañas de Marte os daremos cumplida información sobre cuando tengas esos conciertos, cuando los tengáis. Genial. Y para que la gente se entere. Y bueno, pues yo creo que tú mismo al citar ahí toda la historia de la chalaparta y el tema en patinete, yo creo que puede ser un buen tema para cerrar esta entrevista. Y bueno, todo aquel que quiera ya sabe, Urban Étnico de Blas Fernández, podéis adquirirlo, podéis consultar la página web de Blas, que creo que dentro poco va a volver a funcionar, que es blasfernandez.net. Sí, si no, también está en la web de la compañía de Yucali Music. Ahí también, bueno, quiero decir que también ha sido una suerte pues que ellos de alguna forma me hayan dado la oportunidad de sacar el disco, porque yo creo que viendo el catálogo de músicos y un poco la filosofía que tiene este sello, pues desde luego es el hábitat más adecuado pues para este proyecto, ¿no? Pues muchas gracias, Blas. A vosotros. Ha sido un auténtico placer. Para mí también. Muchísimas gracias. En patinete. Thank you. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean, eta egin zaitez bazkide. Bueno, pues ha sido un... Intenso ha sido. Intenso, interesantísimo programa dedicado a la batería y a Blas Fernández. Y nos vamos a ir. Nos vamos a ir con un temazo, un tema del gran Ray Charles del año 1954, un tema que se titula I've Got a Woman, un tema que tiene, así como el marchamo, de ser considerado casi como el primer tema soul de la historia. Ray Charles estaba haciendo una de sus eternas giras allá por esos aquellos años y escuchar un tema de gospel, It Must Be Jesus, y junto con su trompetista, Renald Richard, compusieron este tema que se basa un poco en el blues. Blues, en el gospel, pero también tiene ese componente más sensual que luego tendría el soul y se convirtió en una canción que ha versioneado casi todo el mundo. Así que agur. Agur. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Yeah.